tomar agua nos da la vida. Tiempo de elecciones. Yo elijo una ley que proteja a los glaciares. Yo elijo bosque nativo y no más plantaciones de pino y eucalipto. Yo elijo que le pongamos límite a la megaminería. Yo elijo que Pérez Lloma deje de robar agua en Petorca. En Chile, 89 dólares de cada 100 que exportamos son materias primas. Pero ningún candidato o candidata cuestiona este modelo de pan para hoy y hambre para mañana. Te invitamos a poner estos temas en la agenda electoral para que mañana penetren el cotidiano de nuestros territorios. Recuperamos el agua @gmail.com